infinito, ni el jardín definitivo. ¿Qué pasaría si la galaxia P612 me la he inventado yo? A ti parece de momento no importarte, a mí me está quitando el sueño. ¿Qué pasaría si nada de lo nuestro es cierto? Yo me empeño en razonarlo. Si me he creado un universo de mentiras para no ver la realidad. Y si mañana no amanece en esta casa y no te veo nunca más. A ti parece que sigue sin importarte, y a mí en el fondo ya me está empezando a dar. Y empedrado está el infierno de buenas intenciones. Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar. Empedrado está el infierno de buenas intenciones. Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar.